¿Dónde andabas tú, licenciado? No, ¿como un negro? No tanto, hombre. Esa palabra está muy... Pero pinche negro ni trabajo, ¿no? Sí. Ándale, espérate. No lo estás. Algún día llegarán a mi edad, cabrón. Si llegan. Sí, ay, si llegan, Condenador de muchachos. Estos chiquillos cabezones. Le dan las regones. Se la gana, ¿verdad? Sí. Todavía no. Arriba López Obrador. Está chavando allá. No, no. El rato lo van a llenar. rata, un frutado. Está chiquillo todavía, cabrón. Para el féretro, ¿qué me va a ligar? Vemos que ya. Ya me pasó. Vemos que ya me hace ya me pasó de edad. Ah, este. Fíjate todos los derechos que tiene. Tengo coraje con él, ¿no? Él es rápido, ¿no? Le sacan todo. No es la prueba. El Lumen sí se registró, sí, era, ya recibió el billetote. ¿Quién es este? Y vemos, está dormido ahí, no tiene. El sicario también. Sí, él ya recibió también, el sicario. El sicario. Era acá el pretendiente de... El sicario. Lo traía asombrado acá. Esa es mamá riata, es el borracho. Era muy bronco, es muy rico. Pues a ver si ya se lo quitarían acá. Ah, cacho. Ahí también, pues, ni lo pelan que allá. Quería, pero si se propone, le pone su lugar. Allá lo... Aquel está medio chueco. No, la mía está derechita. Amén. Amén. Amén. Amén. Quería haber recibido 8,000 pesos. ¿Cuántos cigarros tienes que vender para agarrarte 8,000 pesos? Claro que están manteniendo esta bola de viciosos. Como dijo Chenta Fernández, mientras me sigan comprando cigarros, yo sigo vendiendo. Que ¿y quién tuvo la culpa? Raúl, Raúl por darme el consejo. Y nos vamos al bote, ¿no? Tratamos en las mismas condiciones, debajo de la cama sin chones. Andaba allí en el CER un señor gateando así, y acá y para allá y para donde quiera, y que llega el gerente y lo va siguiendo, y hace una de esas que le dice: ¿qué es lo que anda haciendo, amigo? Y se ando buscando los precios bajos. Ya está lleno el patio, ¿verdad? Sí, bueno que tenemos cámaras. Dicen, pásale ahí, esto es su casa, pero nunca nos entregan las escrituras, que nos den los papeles, ¿verdad? Y entonces ya dicen, esta sí es su casa. Thank you. Este diario se anda quedando atrás. ¡Ahora está primero! ¡El más lejos, el más! ¡Por el día que viene! ¿Qué puede pasar allá? De los 60 para arriba ya entran ahí. Sí, de 60 más. Sí, de 60 y más. Sí, no, fíjese ya, ¿no? Aquí. ¡Chupito! No, no. Tomenlo al palacio. ¿Mandaron el regalo? No lo mandaron. ¿A dónde? Hoy ya no tengo. Gracias. entonces vamos a hacer esto. Voy a agarrar mi madre ese agua para licuarla, si no me sonará seguir, pero no me la suelte todo. Ya. Ese fue una fresa entera. A ver si la puedo pescar. ¿Ya no hay más? Hay pedacitos para el fresa. Hay que sepa. Que sepa fresa. Sí. Que de fresa. Sepa que es fresa. Thank you. Thank you. Thank you. hacer otra cosa. Así que ya se hacer las cosas. Ya sabes. ¿Tú sabes? ¿Qué? ¿Tú la echas? Yo la voy. Ah, muy buena pregunta. Thank you. desde hace 3 días. Gracias. se prosó. La madre quiere que vayan para allá. Y también los que están teniendo frente a estos, pueden seguir las indicaciones que les van a dar. sala. Entonces, ya saben, las camas con sus cobijas o su cobija sacudida, doblada, las sábanas que usan para taparse también, y que quede la cama presentable para cualquier usuario que venga de nueva cuenta, porque hay usuarios que vienen y no regresan más, pero y también los que vienen a jugar en concha de que van a regresar, al cabo en mi cama no, la cama es que tiene que ser asignada. Y pues, una vez más reitero, tolerancia, fraternidad, solidaridad y docilidad por si quedan responsables en mi ausencia para acatar las indicaciones que les hagan y con amabilidad lleven, recojan sus cobijas o su colchoneta donde hicieron sus TDS a donde les hayan indicado, ¿sale? Bueno, para que... Sí. Y a ver si... No sé. Thank you. Luis. Thank you. postre, no era. No, es que es mucha comida. Es el huevo. Frijoles, lentejas. Y los tamales. Mi mamá. La madre quería darle dos tamales, le dije no, creo, y lo van a tirar. Vendía de un tamal. Si alguien quiere repetir, entonces, ya. Porque a mí se me fue mucha comida. Y todavía dos tamales. O sea, ese plato normal que damos. Frijoles, lentejas y arriba el huevo. Y aparte los tamales, se me fue mucha comida. ¿Otro nomás lo que? Entonces, pues ya un tamal, ya uno. Entonces ahí no va a haber tortillas. No, me ibas a sacar para empezar a los de afuera en bolsita. Sí, déjame contar. ¿Ponemos en una charola? Sí, hijo. Ahí te vas a agarrar. ¿Qué es este Las dos. Este y esta. Que no se salga. Ahí está. Abajo, de aquí y de aquí. Y este es el estoy ensamblando. Ahora la abajo. Abajo, toma. ¿Cómo van a meter, Roberto? Ropería, Emma. No, no me va a alcanzar tanta cosa. Ahí lo dejo, a ver si me quiere. Déjame traer una bolsa negra para guardar eso. Está toda rota, ¿sí? ¿Cuál? Pero esa nada más es una, ya que como son varias cosas, chica. Pero ahí vengo. Déjame traer una bolsa. Yeah. Listo, madre. Sí, arriba de la lavadora, mijo. Apaga la luz, ¿verdad? Porque está ahí con un hueco. La luz está de este lado. ¿Me la apaga? Ahí está la... y el tanico. No falta uno para el libro. Ahí son 10 años. Servimos estos día 2, que van aquí. Y este es el día 2 también. Llévate esta. ¿Cuál es? Algunos vienen desbaratándose. Échame la bolsita, hijo. ¿Se puede? dijo. Son para Thank you. Es que antes de que hagamos algo para no narrar. Gracias, Marcos. Me puso ahí para que me tropiece con todo el grano. Ya no hay hijo. Con el tema ya hasta donde llegó, llegó. Sí. Y este es dulce. Esto ahora le digo a la María, me bajó el azúcar. Y me ando bajándome el azúcar, es una contorina. ¿Estos frijoles tienen chorizo? Ahora sí. Thank you. llévatela si quieres usted. A la mesa. ¿Sí? Salud, ánimo, fortaleza para seguir caminando por el mundo haciendo el bien. Damos gracias a Dios también por todas las personas que han caminado con nosotros con esa misma disposición de hacer el bien y por todas las personas con las que hemos tratado. Por todas las personas con las que hemos tratado el día de hoy, por cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga sus proyectos, su trabajo, sus familias y del descanso eterno a sus difuntos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor. Derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor. Derrama en nosotros tu amor. El Rey de la Gloria nos haga partícipes de su mesa celestial y conceda el pan a los que no le tienen. Amén. Amén. Buen provecho a todos. Gracias. Gracias, mi señor amigo. Gracias. Gracias. ¡Arriba! Doy agua de desagüe, ¿sabes? ¿Qué agua de desagüe? ¿De la buena, verdad? ¿Tiene como la ropa para las... ¿Madre? Thank you. tocado? Ah, ok. Thank you. Thank you. largo periodo. Sí. Tenderetes, porque ya son 53 cámaras que quedaron habilitadas, y están 63 cruzados, pues ya está. 13, más afuera. ¿Hay gente por allá, atrás? No. Pues ya vamos a desarmar. Vamos a desarmar. Sí, María. María, ¿no? María, ¿no? Tengo sueño. orilla porque ya tengo sueño. Thank you. Un vecino de tierra, se despide. noche de qué? Hay que dormir. Mañana no vas a chambear, ¿verdad? ¿Eh? Mañana no vas a chambear. ¿Sí? Sí. Nada. ¿Ah? No, no pude ahora. Bueno. Mejor ya ni te prometo mañana. Mejor no trabajo de. Ya cuando traiga yo te digo, a ver si necesitas. Ah, ok. Por favor. Sí, está bien. Mira, esta que tiene la vida. Gracias. Sí. ¿Dónde? Con las tarjetas. No, son audífonos. No, ya no le vemos, ya me lo viene el señor. Igual, pero estos son, más, un poco más modernos que estos. Ah, o sea, estos son de los que se meten en los oídos. Pero con Bluetooth. ¿Tú no usas? Sí. ¿O sí tienes? Sí. Que quiero vender esto. Sí, tengo ahorita. A lo mejor en la escuela. Ah, es que se me va a dormir porque ando súper cansado. Ya haré abrir 6:30 a.m. En el día no duermo. Sí. Un ratito. Guillermo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?